soy el genio de la lámpara. Te concedo tres deseos. Lavadora, nevera y lavavajillas de marca. Y a precio de chollo. Que yo concedo deseos, no milagros. Mejor te vas a ¿Qué Chollo Electrodomésticos? Y yo me vuelvo a mi lámpara. ¡Qué Chollo Electrodomésticos! Primeras marcas a precio de chollo con 2 años de garantía. Estamos en calle Trevio, Polígono Calauje, Google Maps y quechoyoelectrodomésticos.es.